En la mayoría de las situaciones de nuestra vida sobre un cuerpo u objeto está aplicada más de una fuerza. Por eso, si por ejemplo se quiere representar una situación con dos personas que tiran de una soga, ejerciendo fuerzas de sentido contrario, sobre la soga habrá que dibujar dos vectores opuestos, es decir, que miren en sentidos contrarios.